el poder que aplasta, el poder que ofende, el poder que destruye la vida. La respuesta de Jesús el día de ayer: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. ¿Pero qué resulta? Que ese servicio que Dios nos pide es para el hermano. Como hoy escuchamos en la palabra de Dios: juzga a tu prójimo con justicia. Y no solo es un juicio, es un servicio, el servicio del juicio que debe llevar a ese obrar decisivamente a favor de los demás. Esto también afecta a la primera tentación, que es dar sentido. Bueno, nos afecta a nosotros que podemos caer en la primera tentación, que es no dar sentido a la vida. Y hoy escuchamos realmente qué es aquello que le da sentido a la vida. Y no solamente eso, aquello que va a determinar para discernir si somos realmente discípulos de Jesús. Es más, para discernir cuál será nuestro futuro en el juicio final. Podemos señalar hoy, al escuchar y meditar la palabra, en primer lugar, que la compasión no pide ser superhombres o supermujeres, sencillamente pide ser solidarios con generosidad. Hay necesidades que se deben solucionar: el hambre, la sed, pero aún en las que rebasan nuestra capacidad humana. Por ejemplo, ciertos tipos de enfermedad, estar en la cárcel. La solidaridad efectiva no debe estar ausente. Esto queda claro hoy al escuchar este capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. En segundo lugar, este pasaje relaciona la bondad o la maldad del discípulo con la capacidad de descubrir y tratar a las personas, sobre todo a los más necesitados. El más necesitado como presencia real de Jesucristo. No hay pierde. Es cuaresma. Dios te va a llevar al prójimo. Y amar al prójimo, el amor a Dios y el amor al prójimo, es lo que va a dar el sentido a la vida. Hoy respondemos con el Salmo 18. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Abrázate de Dios, no tengas miedo, háblale. Estoy seguro que Él te va a escuchar. Si lo haces, entonces será un buen día y habrás iniciado muy bien la cuaresma. ¡Ánimo! ¡Adelante!